11. Juan, Biblias, por favor, al libro de Juan, capítulo 18, Juan 18. Juan capítulo 18, vamos a leer versículos del 1 al 11. Juan 18, del 1 al 11. Vamos a ponernos de pie, por favor, para la lectura. Ya lo tienen, Juan 18, del 1 al 11. Y vamos a leerlo todos juntos. Juan 18, 1 al 11. ¿Listos? Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que la entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el cual le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote, el cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Maico. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Señor, te pido ahora que tú bendigas el mensaje y el mensajero. Te pido que tú uses la preparación que yo he dado para este bosquejo. Pero Señor, la preparación no significa nada si tu Santo Espíritu no habla en esta noche. Te pido que abras los oídos y los corazones de los oyentes. Úsame a mí como un utensilio tuyo, como una herramienta tuya, para animar a mis hermanos, para arreglar cualquier problema y para acercarnos más a ti. Te pido esto en nombre de Cristo. Amén. Muchas veces en estos días especialmente, es demasiado fácil para el cristiano. Eso que se oye, nomás para que sepan, es un plástico allá arriba. No se preocupen, no pasa nada. Eso lo vamos a arreglar el día de mañana. Es fácil distraernos. El pastor ha predicado últimamente 2-3 mensajes acerca de no distraernos. Predicó acerca de Job y acerca de mantener nuestros ojos en lo que deberíamos de enfocarnos. Pero a veces parece que Dios simplemente o no sabe qué es lo que está sucediendo, o no le interesa qué es lo que está sucediendo, que no está presente en nuestras vidas. Yo no sé si yo soy el único que me he sentido así, pero cuántas veces hemos pensado simplemente: Dios no sabe, Dios no está poniendo atención a mi situación. Especialmente el cristiano de hoy es tan fácilmente distraído. Nuestras vidas hoy en día yo creo que sí son algo diferentes a las vidas de los cristianos del primer siglo, en que tenemos más distracciones. Satanás tiene más oportunidades, Satanás tiene más cosas que él puede usar para distraer al cristiano de hoy. Así como fue con Pedro, ¿recuerdan Pedro? Cuando estaba en el barco, ¿verdad? En la barca, en medio de la tormenta, y vieron a Cristo que venía. ¿Y qué hizo Pedro? Salió y empezó a caminar sobre el agua. Pero se distrajo, y el momento en que se distrajo Pedro fue cuando se empezó a hundir. Al poner los ojos otra vez en Cristo, Cristo lo rescató. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a ver las olas en vez de ver al Maestro, en vez de ver a Cristo. Somos más propensos a caer en el pecado y a alejarnos de Él. Tenemos que mantener los ojos en Él. Entonces es muy importante en nuestras vidas cristianas no perder la confianza en Dios. Es muy importante mantener la mirada, la vista, los ojos en Cristo, porque Dios sí está en control. Dije, Dios sí está en control. Dios sí puede. Mire, Éxodo capítulo 3. Ahorita vamos a regresar al pasaje que leímos. No se asuste. Éxodo capítulo 3. Moisés ve la zarza y decide acercarse a la zarza para ver qué es lo que hay ahí. Cuando Dios ve que Moisés se está acercando. Éxodo capítulo 3. Le llama, dice Moisés, Moisés. Y Moisés dice, heme aquí. Y Dios le dice, no te acerques, le dice. Quítate los zapatos, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Dios le dice a Moisés. Moisés pregunta, bueno, ¿qué? Ahora imagínese ver una zarza o un arbusto quemándose, pero no, que no se consume. Y Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Moisés cubre su rostro por temor de ver a Dios, no lo quiere ver. Dios le dice a Moisés que ha visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto. Ha oído sus clamores, ha conocido su angustia. Dios sabe qué es, Dios sí sabe qué es lo que está sucediendo. Dios está poniendo atención. Dios no está distraído como nosotros. Si alguien está distraído, no es Dios, somos nosotros. Dios dice, yo he oído, he visto y conozco. Dios ahora dice que ha descendido para librar a su pueblo de la mano de Egipto, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye con leche y miel, a lugares del Cananeo y el Eteo y el Amorreo y el Fedeseo, el Heveo y el Jebuseo. Y no echen ni una maldición ahí, no se preocupen. Toda la gente que vive en ese lugar. Dios le dice a Moisés, ven por tanto. No dice ve. Dios no dice ve. No dice ven por tanto. Ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. Ahora Moisés le pregunta a Dios, ¿quién soy yo? Moisés, el tartamudo, el que mató al egipcio, el que está escondido en el desierto por 40 años cuidando las ovejas de su suegro, le pregunta a Dios, ¿quién soy yo? Dice, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Ahora mira el versículo 14, Éxodo 3, 14, lo que dice Dios. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Hermano, Dios está en completo control de cada evento en tu vida. ¿Qué tiene que ver eso con yo soy? Vamos para allá. Hay que armar aquí la cosa, ahorita vamos a llegar ahí. Dios sabe que Dios ha visto tu aflicción. Él ha oído tu clamor, ha conocido tu angustia. Lo único que te falta a ti es lo que le faltó a Moisés, un poco de fe. Señor, dice Moisés, yo no entiendo cuáles son tus intenciones. Yo no sé qué es lo que está sucediendo. Moisés dice, ¿quién soy yo? Y no importa quién eres tú, Moisés, lo que importa es quién es tu Dios. Conocemos el resto de la historia. Moisés va a Faraón después de 10 plagas. Faraón suelta al pueblo. Salen de Egipto. Llegan al Mar Rojo. ¿Y qué sucede? Traen los carros de los egipcios atrás y el Mar Rojo por delante. Y no saben qué es lo que van a hacer. Pero luego Dios hace lo que nadie espera. Y así obra Dios, ¿eh? De donde tú no lo esperas, ahí es donde Dios empieza a obrar. De donde yo no sé cómo le va a hacer, pero Dios tiene que hacerlo porque yo no puedo. Y Dios dice, eso a mí me gusta. Porque tú no puedes, Dios es el que puede. Y lo que nadie espera, Dios hace que Moisés, dice Moisés, levanta tu vara y parte las aguas. Y los hijos de Israel pasan a través del Mar Rojo en tierra seca. Llegándolo. Ahora, y no son 20 o 30 pelados. Estamos hablando de casi 4 millones de personas, casi la población de la ciudad de Monterrey. Imagínese usted la ciudad de Monterrey cruzando presa la boca en tierra seca, encontrando todos los cadáveres que dejaron ahí. Pero Dios lo hizo. ¿Qué Dios no está en control? Moisés, no importa quién eres tú, lo que importa es quién es tu Dios. Dios está en control. Ahora, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Él sabe, Él conoce el proceso. Él ya sabe a quién va a escoger para hacer qué cosa, para lograr lo que Él quiere hacer. Que Dios no puede, Dios sí puede. Si Dios puede partir el mar para que pasen 4 millones de personas, Dios tiene el control de tu vida. Si Dios puede usar a un tartamudo, Moisés, que también es homicida, para sacar a su pueblo, Dios te puede usar a ti también. Dios tiene control de tu vida. Dios sabe qué está pasando en tu vida. Él no se ha olvidado de ti, así como no se olvidó del pueblo de Israel. Yo soy, dice Moisés, yo soy, me ha enviado. Yo soy es el que te va a sacar de la tierra de Egipto. Yo soy es el que puede con tu problema también. El viernes pasado en la noche estábamos en el hospital ganando almas, los hermanos de Club de Pescadores. Me tocó hablar con un señor más o menos de unos 50 años, se llama Hilario. Le empecé a testificar, ahí regalan a veces comida para las personas que están ahí esperando. Y él estaba comiendo, yo llegué, Hilario, dije, provecho, dije, siga comiendo, yo nada más quiero platicarle un ratito, usted no me tiene que decir nada, así me gustan, que no diga nada. Le dije, Hilario, si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro ir al cielo? Dijo, no. Dije, si yo podría mostrarle con la Biblia 4 cosas que usted tiene que saber para poder ir al cielo, ¿le gustaría saber, verdad que sí? Dijo, no. Dijo, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Dije, ¿usted me está diciendo que nadie puede ser salvo o que Dios no puede salvar a nadie? Dijo, Dios no puede. Dice, está difícil la cosa, me dice. Está difícil la cosa. Dije, Hilario, no hay nada imposible para Dios. Y empezó a llorar. Dijo, no, yo he perdido demasiado, dice. Dice, mi hija está en Estados Unidos, se fue para allá. Mi hijo hace un año se hizo drogadicto. Mi esposa se murió y mi padre aquí está a punto de morirse. Dice, yo he perdido demasiado. Le dije, Hilario, ¿qué ventaja tiene el hombre? ¿Qué gana el hombre si gana el mundo y pierde su vida? Dije, Hilario, ¿tú no puedes creer que Dios puede salvarte? Dijo, no, está difícil la cosa. Dije, ¿hay algo difícil para Dios? Dijo, está difícil la cosa. No quiso aceptar, no quiso saber. Él estaba convencido de que Dios no, y no fue salvo. Yo traté, intenté, le dije versículo tras versículo tras versículo, no quiso nada. Dijo, no se puede. Dije, Hilario, voy a orar por usted. Dije, lea el folleto, dije, ahí viene el número de la iglesia. Dije, marque ese número, yo estoy en la oficina. Si tú llegas al punto en que tú quieres recibir a Cristo y estás convencido de que Dios sí puede salvarte, porque sí lo puede hacer, dije, háblame y yo te ayudo a orar. No me ha hablado. Es probable que un día, en el juicio final, yo vea a Hilario y él me vea a mí y recordemos los dos esa conversación que tuvimos. Él no puede creer que Dios puede salvar, pero sí puede. Lo triste es que hay cristianos sentados aquí en estas bancas ahorita mismo. Dios te salvó, tú eres salvo, tú vas para el cielo, pero tú no crees que Dios puede con tu problema. Oh, Dios sí puede salvar, hermano, amén. Dios sí puede, pero no, con mi problema no puede. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Daniel era uno de los 3 gobernantes más importantes del reino de Babilonia. El rey Darío pone a 120 sátrapas gobernantes sobre su reino. Y estos, viendo que Daniel era más grande que ellos, decidieron acusarlo, buscar ocasión contra él. Mire Daniel capítulo 6. Y estos mismos dijeron: no, no podemos encontrar ocasión contra Daniel si no es relacionado con su Dios que él sirve. Entonces lo que hacen estos canijos, van con el rey para que él firme un edicto. Y ese edicto es una prohibición para que cualquier persona ore o pide a un Dios o a un hombre que no es el rey. Ahora, estos sabían que Daniel oraba 3 veces al día y que nunca faltaba. Daniel se da cuenta de esto. Los sátrapas sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Daniel luego dice la Biblia que va a su casa y abre las ventanas de su cámara que ven hacia Jerusalén y se arrodilla 3 veces al día como solía hacerlo, orando y dando gracias delante de su Dios. Conocemos la historia. Lo encuentran y van y lo presentan delante del rey. Le dicen: oh rey, vive para siempre, le dicen. Oh rey, vive para siempre. ¿No es cierto que tú firmaste un edicto que nadie podría orar a cualquier otro dios, a cualquier otro hombre durante 30 días? Pues Daniel lo está haciendo. El rey busca cualquier manera para librar a Daniel, pero por fin llega ese momento en que Daniel tiene que ser lanzado al foso de los leones. El rey tuvo fe que Daniel sería librado por el Dios que él servía. El rey le dijo a Daniel: Daniel es lanzado al foso de los leones. Antes de que pusieran la piedra para poner el sello del anillo del rey y de sus príncipes, Darío le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. ¿Saben qué está diciendo el rey? Yo, con todo el poder que yo tengo, yo no puedo. Rodrigo Medina no puede. El grupo élite que están armando contra la violencia no puede. El gobernante no puede. El rey no puede. El único que puede, y el mismo rey dice: el Dios que tú sirves, él te librará. El rey tuvo fe que Daniel sería librado por el Dios que él servía. El rey regresa a su palacio, no puede dormir, en ayunas, no le tocan música. Siguiente día en la mañana, temprano en la mañana, el rey se apresura para regresar. Mira el versículo 20. Daniel 6:20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y mira lo que dice Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado Daniel del foso. Ingunción se halló en él, porque ha confiado en su Dios. No termina ahí. Mira lo que hace el rey. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué Dios no puede? ¡Amén! Dios puede salvar a Daniel del foso de los leones, pero Dios no puede con mi problemita. Dios no puede con... No, sí, Dios salva a Daniel, que es hombre fiel, que se abstiene de la comida del mesa de la mesa del rey. Dios no va a hacer nada por mí, porque yo no soy importante. Dios no respeta al hombre. Satanás tratará de convencerte de que Dios no sabe qué es lo que estás pasando. ¿Que Dios lo que estaba pasando, Daniel? El enemigo quiere que dudes. Quiere desviar tu mirada del Señor. Quiere que te enfoques en tus circunstancias y en tus problemas, en vez de enfocarte en el Dios, en Dios y en lo que Él puede hacer a través de tus problemas. Cuando sucede esto, solo recuerda todas las cosas que Dios ha hecho, no nada más en su palabra, sino también para ti. El 5 de diciembre tuvimos que dar una semana de sueldo, ahí está, y la tuvimos que poner. ¿Y cuántos batallamos para hacer eso? Yo soy el único. Bueno. Y yo le dije a la clase escolar, hermanos, mire, yo no sé cómo le va a hacer Dios, porque es diciembre, vamos a viajar a ver a la abuelita. Mi esposa salió un mes para ver a su mamá. Noten que no dije mi suegra, su mamá. Hermano, pues si voy a hacer un poco a la izquierda para que no me vea mi esposa, gracias, hermano. Que yo no sé cómo le voy a hacer, la verdad. Hermanos, hicimos cuentas. De esa ofrenda que pusimos, Dios nos devolvió ese dinero 8 veces. Antes de que se acabara el mes de diciembre, 8 veces. ¿De dónde? Tengo la prueba de los depósitos. Si quiere, el momento que usted quiera, yo le muestro los depósitos que llegaron. 8 veces. Ahora, eso no es nada. Eso no es nada. Imagínese lo que Dios puede hacer. Dios está en control de lo que está sucediendo en su vida ahorita mismo. Yo le tengo lástima a los que no dieron nada ese día. A los que dijeron, no, si yo doy, yo no voy a poder. Pero mire, algunos dimos y no pudimos, pero Dios sí pudo. ¿Sabe por qué me está mirando como que no te creo? Porque nunca lo has hecho, por eso. Aquí se está viendo quiénes fueron los que no dieron. Los que están mirando así con... 8 veces... Esos son los que no dieron. A ver, fíjense. Necesito 6 hombres, pero que estén fuera. A ver, hermano Nacho, mamá Mario no está, es casado. Mamá Daniel, mamá Linaí, no, ustedes dos no. Héctor, Johnny, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, tú no eres Nacho. Guillermo y Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vénganse. Dejen su Biblia, saquen el celular de la bolsa, porque ahorita van a correr. Párense acá de este lado, allá de ese lado, más para allá, mirando hacia acá. Ahora, parece que todo se había perdido. Cristo está en el huerto. Después de hecho estas cosas, Judas también conoce el lugar. Si se acuerdan del pasaje, ¿verdad? Que leímos. Judas conoce el lugar porque Cristo los había llevado ahí. Judas toma una compañía de soldados. ¿Sí son 6? 6. Judas toma una compañía de soldados y alguaciles de los principales y los sacerdotes y los fariseos. Y fueron con linternas, dice, y con antorchas y con armas. ¿A qué iban? ¿A los tacos? No, esto lo que era un leptón. Lo que iban a hacer ellos era secuestrar a Cristo. Ahora, En un lugar que he leído dice que una compañía son entre 75 y 200 personas. Pero la palabra griega que usa Juan aquí es speira. No sabían, ¿verdad? Que significa 600 hombres. Entonces Judas, cobarde, viene con 600 hombres contra Cristo. Ahora, cada uno de estos van a representar 100. Juan 18:4 dice: pero Jesús, ¿qué? Míralo, Juan 18:4. Pero Jesús, ¿y luego qué dice? ¿Cuál es esa palabra? Sabiendo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, dejó a sus discípulos atrás y se adelantó. Y dijo: aquí hay. Fórmense aquí ustedes, fórmense una filita aquí derechita, aquí una filita. ¿No saben qué es una fila? Hagan las sillas para atrás. Una fila ahí enfrente, ándele. Quiten las sillas de ahí atrás porque ahorita van a caer a tierra ustedes. Aguas con las sillas, Entonces Jesús dice: ¿a quién buscáis? Le respondieron, ¿qué? A Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Dice que estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Dónde está Judas? Ciro. Rogelio, pásele, por favor. Deje su Biblia. Judas no llevaba Biblia. No, yo qué, allá. Ahora háganse un poquito más para adelante. Háganse un paso hacia adelante. Ahora fíjense, ahora imagínense esto nada más. No eran seis hombres, eran 600 y ¿quién? Judas. Y Judas. Ahora tome un momento para pensar en esto. 600, así, aquí somos más o menos 200, 250 personas. 600 hombres con linternas y antorchas y armas. Y dice la palabra de Dios: cuando Jesús les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy. Obviamente yo no soy Jesús. Vamos a intentarlo. Toma dos. Cuando Jesús les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ok, lo vamos a intentar una vez más. Nomás una vez más. Tomen un paso hacia adelante, por favor. Judas, te tienes que caer, mijo. Te tienes que caer. Y cuando Jesús dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahí quédense. ¿Recuerdan Moisés? ¿Recuerdan? No se vayan enojadas, ustedes no las voy a pasar acá, no hay problema. Si salen al baño ya no pueden entrar. ¿Recuerdan a Moisés? La zarza ardiente. Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy. Cuando Cristo usa este nombre, yo soy, el mismo nombre del Antiguo Testamento que dice Dios, yo soy, El poder de Dios es proyectado a través de esas palabras, a través de ese nombre, y 600 hombres caen a tierra. Nada más con decir su nombre, no hizo nada, nada más dijo su nombre. Esténse quietos. Cristo dijo: yo soy el mismo ayer y cuando, y hoy y cuando, y por los siglos. Si Dios tiene control sobre la salida de su pueblo de la tierra de Egipto, Dios puede tener control sobre tus circunstancias. Si Dios tiene control sobre las bocas de los leones, cuando libró a Daniel, Dios tiene control sobre tus circunstancias. Y si Dios tiene control sobre el arresto, la tortura, el sufrimiento, la desnudez, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de su propio hijo, mi hermano, Dios tiene control sobre tus circunstancias. ¿Tú crees que Dios no sabía qué es lo que iba a suceder en unos momentos? ¿Tú crees que Dios no sabía qué es lo que iba a pasar su hijo? El sufrimiento. Dios sí sabía. Pero lo que Dios estaba haciendo en ese momento, está diciendo: a ver, espérenme. Nomás para que vean que yo sé qué es lo que está sucediendo, yo soy. Y caen. Qué poquita fe tenemos. Nunca permitas que el enemigo logre desviar tu mirada de la mano poderosa de Dios. No permitas que Satanás te convenzca que Dios no puede con tu problema. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordias a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos vienen sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Dios sí puede. Dios tiene el control. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por las promesas que nos has dado. Te doy gracias por los ejemplos que nos has puesto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde tus siervos hasta tu propio Hijo. Y te damos gracias porque tú todavía tienes ese poder. Te doy gracias porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y porque nunca cambias, y porque tú puedes con mi problema así como pudiste con el problema de Moisés, y tú puedes con mi problema así como tú pudiste con el problema de Daniel, y tú con mi problema así como tú pudiste con el problema de tu propio hijo. Ahora te pido que tú abras nuestros corazones, hagas un lado esas distracciones que nos pone el enemigo, y de nos enfocarnos en tu poder, no en nuestras circunstancias, y a entregar a ti esos problemitas que nos están molestando para que podamos ser cristianos más efectivos en tu obra. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Todos, pues.